Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo sé que ha sido una jornada muy intensa. Pues vamos con nuestra mesa 4, ya es la última del día de hoy y después vamos a pasar a las actividades culturales, vamos a tener teatro, música, exposición, canto. Entonces, pues ya nos falta un ratito más para escuchar y compartir la palabra de nuestros compañeros y compañeras que bien van a decir todo lo que han experimentado en su trabajo como defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces vamos a dar la palabra a nuestro compañero Arturo Beltrán Herrera, del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, Betty Cariño. No sé si tengamos otro micrófono por allá. Sí, para mejor para no mover. Ah, compañero Arturo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes nuevamente, compañeros. Mi nombre es Arturo Beltrán Herrera. Yo vengo de un municipio que se llama Tatahuicapan, de allá del sur de Veracruz. Voy a compartirles nuestra experiencia como defensores de los derechos de los pueblos de allá en nuestra zona. Y voy a empezar compartiendo dónde estamos ubicados, en qué territorio estamos ubicados y en qué territorio estamos trabajando. Estamos ubicados nosotros allá en un territorio que históricamente le pertenece a los Popoluca, pero en la actualidad estamos conviviendo entre Popolucas, Náhuatl y mestizos. Tenemos una reserva que se llama Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, que pues contiene mucha biodiversidad, mucha agua sobre todo. Las actividades económicas que se realizan allá en nuestra zona pues son principalmente la agricultura, la ganadería, la pesca, ya que tenemos la costa ahí muy cerca. Pues igual que todas las comunidades que existen en nuestro México, también padecemos el rezago de la pobreza, mucha migración en nuestras comunidades, mucha división de parte de los diferentes partidos, de los diferentes colores, de los diferentes grupos religiosos que existen allá en nuestra zona. Muchos programas de gobierno que vienen a adormecer a las comunidades. Ese es el contexto en que vivimos ahora les voy a compartir cómo surgió el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, Betty Cariño. Este surgió a partir de una lucha que llevaban los pueblos, que lo que ya comentó acá la compañera de Campeche, de la resistencia contra las altas tarifas. Resulta que por ahí, por el año 2010, encarcelan a uno de nuestros compañeros por andar pues en los movimientos, en los plantones, para que escucharan nuestras peticiones, y le formulan unos delitos y va a dar a la cárcel. Entonces, después que se organizó la gente para sacarlo, vimos que era necesario crear una institución que nos apoye, que defienda los derechos de los pueblos que estaban en lucha. Y así como surge nuestro Centro de Derechos Humanos. Y no fue hasta 2012 cuando empezamos a empezar los trabajos de llevar talleres a las comunidades, hacer asambleas informativas, porque nos enteramos a partir de ese año que en nuestra sierra de Santa Marta había concesiones mineras ya otorgadas. Y entonces empieza nuestra labor para hacer, llevar talleres a las comunidades, hacer asambleas informativas y ir viendo las estrategias de lucha a seguir. Y todo esto se viene a, como a darle más realza a nuestro trabajo cuando a partir de la aprobación de la reforma energética nos enteramos que nuestros pueblos, los pueblos Popoluca, parte de sus comunidades habían sido afectadas en las primeras rondas que se empezaron a dar. Habían sido afectadas con la extracción de hidrocarburos, con su modalidad que se llama el fracking. Y entonces empezamos a llevar con mucha más fuerza todo estas asambleas informativas para determinar cuáles iban a ser nuestras estrategias de lucha a seguir después de que nos enteramos que habíamos sido afectados las comunidades con estos megaproyectos. Bueno, entonces a partir de eso las comunidades deciden hacer sus actas comunitarias especificando que estaban en desacuerdo con la extracción de hidrocarburos, con la minería, con la privatización del agua, con las parques eólicos empresariales, le llamamos nosotros, porque había que especificar bien allí, porque creemos que pues, sí es cierto, la energía eólica en parte es limpia, pero donde no estamos de acuerdo es en donde vengan empresas transnacionales, nacionales, lo que sean, a producir esa energía y llevársela todo para realizar sus negocios y dejarnos a las comunidades como estábamos, con tarifas altas, ¿no? En eso sí estamos de acuerdo y queremos especificar eso, que cuando estamos en contra de parques eólicos, le llamamos nosotros parques o energía eólica empresarial, donde son los empresarios los que resultan beneficiados en este negocio, ¿no? Bueno, entonces las comunidades deciden realizar sus actas de asamblea. En total se juntan como en 80 actas de asamblea más o menos de las comunidades, de un total de como 100, 115, 120 comunidades. A partir de eso, en reuniones de autoridades deciden que ya tienen todas ellas sus actas de asamblea, deciden ir a pedirle a los cabildos, a los ayuntamientos, que ellos también realicen sus actas de cabildo, donde especifiquen que también están en contra de estos megaproyectos. Esto no fue fácil. Tuvo que haber mucha presión para que estos ayuntamientos lograran realizar su acta de cabildo, y hasta la fecha tenemos 4 actas de cabildo que han sido ya firmadas por los ayuntamientos, y a partir de todo este movimiento que se realiza en las comunidades mismas deciden que algunos de ellos no tenían ni reglamentos internos que rigieran la vida interna de sus comunidades. Algunos la tenían, pero estaban muy, digamos nosotros, muy pobres en cuestiones de que los defendieran. Entonces las comunidades deciden realizar las que no tenían, crear sus reglamentos internos que rigen su vida interna, y las que ya la tenían deciden como renovarla, o sea, poniendo todas estas cuestiones que nos vienen a afectar. Y a raíz de todo este gran movimiento que se hace, las comunidades deciden también en reunirse una vez al año en asambleas para decidir los acuerdos que, pues, a seguir, la lucha a seguir. Y en una de esas reuniones deciden poner nombre a todo este momento que se había generado y le llamaron Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida. Bueno, y también en una de esas reuniones regionales se decidió que se iba a promover amparo una vez que ya se conocieron las licitaciones, una vez que ya se conocieron que fueron dadas las licitaciones a las empresas, se empezaron a promover amparos. En la actualidad ahorita tenemos un amparo que llamamos el amparo del mar, porque ya estaban iniciando o ya están iniciando los trabajos de extracción de hidrocarburos en la costa. Ese amparo ahorita está en los tribunales, ¿no? Se está definiendo cómo, hasta qué alcance va a tener. Está próximo a elaborarse también un amparo en la área terrestre, porque también ya se sabe que ya están las licitaciones en las comunidades Popoluca. Y están los abogados trabajando ya en esta cuestión. Y hubo un caso que fue del año pasado también. Llegaron gente de la entonces Zagarpa, de la CDI, bueno, la entonces CDI, porque creo que también ya cambió de nombre, hacer asambleas informativa o consultiva, le llamaban ellos, consultando no a toda la comunidad, eso había que aclararlo, las comunidades que estaban más en la costa, porque se estaba pensando que iban a decretar reserva de protección arrecifal en toda la costa. Algunas comunidades se conformaron porque no fueron invitadas a esas reuniones, siendo que ellas colindaban con la costa. Las otras que no colindan con la cosa también se conformaron porque lo han dicho allá los pueblos, toda la costa es nuestro territorio, vivimos de ellos, pescamos en el mar y no es posible que no quieran tomarnos en cuenta. Entonces esta dependencia llegaron a hacer sus reuniones como con 4 o 5 comunidades al principio. Y con esas querían ya definir que todos los pueblos quedaron de acuerdo que sí se firmara el decreto de reserva arrecifal. Entonces, ante la inconformidad de esto, también las comunidades dijeron, pues sí, una reserva arrecifal está muy bien, podía protegernos de estos megaproyectos, pero lo que no nos gusta es que vengan a hacernos una consulta o que nos vengan como a simular una consulta que en realidad decían ellos o dicen los abogados, no era vinculante la consulta, solo era ellos, esas dependencias solo querían cumplir con los requisitos que les marcaba, les llaman ellos su protocolo. Entonces se inconforman las comunidades y dicen, pues no, tenemos que hacer algo. O sea, y entonces promovió igual, dijeron, acordaron promover un amparo en contra de la consulta. Y eso también, ese amparo está en los tribunales viendo hasta dónde va a llegar, ¿no? Estamos esperando la respuesta. Y bueno, a raíz de esto creemos que la cuestión del la reserva arrecifal que querían decretar como que fortaleció un poco a las comunidades porque dijeron, nosotros nos quieren imponer un reglamento de reserva arrecifal donde quizás si llega a suceder nos van a prohibir hasta pescar en el mar. O sea, decían ellos, estamos en desacuerdo con eso. Así. Y vamos a mejor nosotros a promover un reglamento regional donde nosotros plasmemos que toda esta región de biodiversidad, de recursos naturales que tenemos, lo vamos a cuidar nosotros como comunidades porque en realidad nos pertenecen. Nosotros como pueblos indígenas vivimos, nacimos aquí y vamos a seguir viviendo aquí, y es nuestro deber protegerlo. Y no necesitamos de leyes que vengan de afuera, de gente que ni siquiera conoce nuestra región. Entonces quedó que se iba a discutir ese asunto de formar un reglamento regional donde incluya lo que ya se plasmó en las actas que firmaron, donde incluyan cosas que vean que es necesario, y ese es como el proceso a seguir, ¿no? Ese es el proceso a seguir, y pues nosotros como derechos humanos estamos acompañando a estas comunidades a llevar este proceso. Y ya para terminar, tenemos muchas otras actividades donde apoyamos igual. Ha habido algunos casos de feminicidios allá en nuestra región, en la cual estamos acompañando a las víctimas. Tratamos de involucrar a los jóvenes porque vemos muy poca participación de jóvenes. Para eso se promovieron talleres de pinturas, talleres de pinturas murales. Vinieron muchos compañeros a apoyarnos en esa cuestión. Y tenemos algunas radios comunitarias que queremos que los jóvenes se apropien de ello, pero pues nos ha resultado un poco, digamos, difícil porque no encontramos todavía la manera de cómo integrar a los jóvenes. Vemos que es muy necesario tener la participación de los jóvenes, pero allá en nuestra zona los jóvenes andan como en otra, tienen la cabeza puesta en otras cosas que no es necesariamente luchar contra las imposiciones que nos traen estos grandes megaproyectos. Bueno, pues ya creo que se me acabó el tiempo y pues ya, bueno, eso es algo de lo que hacemos allá en nuestra zona y pues estamos trabajando en eso y estamos poniendo las ganas que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Vamos a continuar con el compañero Cristóbal Ramírez Cruz, del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues primeramente agradecer al FRAIVA por la invitación y pues felicitarlos por los 30 años de su trayectoria acompañando la lucha de los pueblos, ¿no? Y también felicitar a Voces Mesoamericanas pues por sus 10 años acompañando a los migrantes y a las comunidades. Mi nombre es Cristóbal, soy de la organización CODEDI, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, y pues aquí les traigo unas palabras de los compañeros. Se las voy a leer. Compañeras y compañeros del Festival de la Palabra, reciban un saludo del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI. Somos una organización con más de 20 años de lucha desde nuestra conformación como organización en Santiago Xanica en 1997, cuando José Murat Casab gobernaba Oaxaca. Intentó imponer una autoridad priista en la comunidad, la cual era regida por usos y costumbres. Desde esas fechas hasta ahora, defendemos la vida, territorio, recursos naturales, y desde entonces hemos venido librando batallas para que se respeten nuestros derechos que como pueblos originarios nos corresponden. En el actual sexenio de Alejandro Murat, hijo de aquel Murat del 97, la organización sigue sufriendo una serie de ataques que se intensificaron el día 12 de febrero del 2018, donde miembros de nuestra organización sufrieron un ataque armado, en donde nuestro coordinador general volvía de una reunión convocada por el mismo Estado. En ese ataque perdieron la vida 3 de nuestros compañeros: Alejandro Díaz, fundador de CODEDI, Ignacio Ventura y Luis Ángel Martínez, 2 jóvenes que se estaban formando en el Centro de Capacitación CODEDI. Todo ha sido una suma de represión. A otros dos compañeros de la organización los asesinaron. Eran coordinadores locales. El primero, el 17 de julio del 2018, en la playa Salchi, donde fue asesinado por fuerzas del Estado el compañero Abraham Hernández, quien libraba una batalla contra el despojo de las playas en esta comunidad. El segundo, el día 25 de octubre del 2018, donde fue asesinado el compañero Noel Castillo en la comunidad de Barra de la Cruz. Este compañero, igual, lo único que defendía eran las tierras, las cuales estaban siendo despojadas por grandes empresarios para la construcción de grandes consorcios hoteleros. El centro de capacitación CODEDI ha sido objeto de sobrevuelos de la Marina a unos días de anunciar la creación de los topiles comunitarios el 26 de julio del 2018. El ejército, también el ejército del Estado mexicano, intentó instalar un retén a 500 metros del centro de capacitación CODEDI. Estos ataques, orquestados por el gobierno de Alejandro Murat, encubiertos con gobierno federal, son una clara muestra de que el Estado, lejos de aplicar la justicia para los pueblos y los defensores de derechos humanos, se les criminaliza y hostiga usando las fuerzas policiales. El día de hoy, todos estos crímenes siguen impunes. Los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos se encuentran en total libertad, mientras nuestros compañeros se les encarcela fabricándoles cargos para entorpecer los trabajos que ellos realizan en las diferentes comunidades que conforman la organización. Defender los bienes naturales comunales de las comunidades para el Estado es un delito. Defender el agua, los bosques, el territorio, defender la vida. La vida es criminalizado ante un Estado que solo ven nosotros y en nuestros territorios ganancias valuadas en millones de pesos. Nuestro único camino es la resistencia y organización de base desde la construcción autonómica de nuestro centro de capacitación para una vida contra los despojos. Proponemos recuperar el buen comer, el buen sembrar, el buen sanarse y el buen de todo desde la práctica de un mundo en donde se geste lo que queremos hacer para nuestro ensayo, porque no hay otra vida, es esta, y se gesta también sobre nuestra madre tierra. Como pueblos indígenas, nos queda claro que ningún gobierno, llámese de derecha o izquierda, solucionará los problemas de nuestras comunidades, ya que estos obedecen a los intereses de un sistema político capitalista y patriarcal que responde a las grandes empresas transnacionales que solo buscan el saqueo de las riquezas de los pueblos a costa de todos. Como pueblos, seguiremos en la lucha hasta lograr la autonomía que tanto anhelamos. Seguiremos en la lucha hasta lograr que se haga justicia por nuestros 5 compañeros asesinados. Ningún megaproyecto más en los territorios de los pueblos. Alejandro Díaz vive, Luis Ángel vive, Ignacio Ventura vive, Abraham Hernández vive, Noel Castillo vive. Fraternalmente, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI, a 25 de marzo del 2019. Estas son las palabras de los compañeros de la organización CODEDI, y como ellos lo mencionan, compañeros, hasta el momento, ninguno de estos asesinatos ha sido esclarecido. Mediante marchas y mediante presiones se han logrado algunas reuniones con el fiscal del Estado, pero solo le dan largas al asunto. Al contrario, a nuestros compañeros los han encarcelado acusándoles de portar armas de fuego, como fue el caso del compañero Freddy, quien fue encarcelado en junio del año pasado. Los compañeros César Luis Díaz y Rosalino Luis Díaz, quienes fueron encarcelados en agosto del año pasado, y recientemente, la semana pasada, el jueves, fueron encarcelados otros 3 compañeros de nosotros, acusados de portar arma de fuego. Entonces, a nosotros nos queda claro que el Estado pues no tiene la capacidad y no tiene ganas de resolver estos problemas que tenemos como organización, y pues lejos de castigar a los criminales, pues los premian. Y pues sabemos que no lo van a hacer nunca, compañeros, y más aún sabiendo que ellos tienen las manos metidas en estos asesinatos. Y pues como ya lo mencionaron los compañeros, nuestro único camino es la resistencia y la lucha, y pues en eso seguiremos, y seguimos trabajando en el centro de capacitación donde jóvenes de las diferentes comunidades se forman en diferentes talleres, y pues es en lo que estamos trabajando ahora, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, por tu palabra y por las palabras de tus compañeros y compañeras allá en tu tierra. Vamos a compartir ahora la palabra de los compañeros de Simojobel. Primero van a comenzar los compañeros del Consejo Parroquial de Simojobel y después pasamos con el Padre Marcelo. Es Isidro y Gilberto, vienen a compartirnos también cómo están viviendo la situación en su tierra. Bueno, probando. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, reciban un saludo fraterno y esperanza por parte del pueblo creyente del Simojobel. Primero, antes que nada, agradezco la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia de nuestra lucha como pueblo creyente. Agradezco a ustedes porque nos han apoyado en las buenas y en las malas en nuestro caminar, lo que es pueblo creyente de Simojobel, el esfuerzo de mucho y muchas de ustedes. Gracias por acompañamiento puntual de la Fraiva y de Suefor. Y también agradezco también a la presencia del Padre Marcelo, que siempre no nos ha dejado solo, ya vi que está con nosotros. Gracias también, Padre Marcelo, por acompañarnos. El pueblo creyente de Simojobel, pues, nace en el año de 1992, cuando el padre Joel Padrón González, cuando fue encarcelado. Entonces, en aquel tiempo de que nace el pueblo creyente, como consecuencia de acompañarnos en la lucha de nuestras tierras, cuando se fueron las tomas de tierra, padre Joel Padrón González estuvo muy cercano con los indígenas, con los campesinos. Entonces, ahí donde nace nuestra lucha, tardaron alrededor como 27 años después, ya habían pasado otros sacerdotes, pero ya después, cuando llega nuestro párroco, padre Marcelo Pérez, que aquí está en vista de todos ustedes, entonces ya estaban nuevamente todos los problemas, había ya muchos conflictos, ya hay mucha nuevamente, más que nada ya había mucha esclavitud en Simojobel, ya las autoridades ya se pusieron como narcopolíticos. Entonces ya habían muchos cantineros, habían muchos asesinatos, ladrones, más que secuestradores. Entonces el pueblo ya vivía con tanto miedo, ya no hay tanto seguridad para estar, ir al pueblo, ir en nuestro terreno, porque ya habían organizado unos narcos políticos. Entonces ya después, en un 14 de septiembre, cuando matan a una señora por nombre de Olivia Liébano, en un 14 de septiembre en 2013, entonces donde ya en la cabecera municipal, pues ya sin miedo, bueno, salen a matar, a secuestrar a las personas, pues entonces el padre Marcelo, enfrente de más que en el cuerpo presente, como protesta de ese asesinato por parte de las autoridades, porque como nadie hacía justicia, entonces nuevamente los servidores y servidoras de la iglesia, lo que es la parroquia del Simojobel, toman un acuerdo para hacer una peregrinación en un 12 de octubre del 2013 para exigir justicia, paz, porque cuando hay asesinato ya no hay paz, ya no hay tranquilidad. Entonces, de esa fecha se convoca una peregrinación. Entonces, pues, en siguiente año, el mes de enero al siguiente año, las mujeres toman palabras también en una reunión, porque las mujeres son los que más han recibido, más que nada, insultos, golpes, a causa más que nada del alcoholismo, como ya hay mucha cantina. Entonces, la violencia era ya más que nada familiares. Por eso, precisamente, ahí donde nace el pueblo creyente. Entonces, eso es lo que platiqué ahorita, va a platicar también mi otro compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. En 8 de marzo de 2014, se hicieron una peregrinación para exigir cierre de cantinas. El 6 de junio de 2014, acordamos con todos los servidores y servidoras realizar otra peregrinación. El 12 de junio salió del ayuntamiento panfletos en contra de nuestro párroco, Padre Marcelo, acusándolo de guerrillero zapatista y que fuera expulsado de la parroquia. También esa misma fecha, la familia Gómez Domínguez le pone en precio la vida de nuestro párroco por la cantidad de 150 mil pesos. El 12 de julio, nuevamente realizamos otra peregrinación. El 1 de agosto, el ayuntamiento organiza una marcha en contra de nuestro párroco, exigiendo que sea expulsado de la parroquia. El 2 de agosto, por la madrugada, entran personas en la iglesia golpeando una alcancía. Este mismo día, Juan Gómez Domínguez, expresidente del PRI, le pone precio al padre Marcelo por 400 mil pesos. Estos hechos de persecución continuamos organizándonos. El 18 de octubre, nuevamente salimos a las calles. Ahí cerramos una etapa de nuestro movimiento. Entramos en una reflexión para ver ¿cuáles serían los siguientes pasos? Nuestro párroco en noviembre fue demandado a la PGR por Ramiro Gómez. Ese mismo mes le ponen el precio de su vida a nuestro párroco por 1 millón de pesos. Terminamos el año 2018 con mucha preocupación, pero sin miedo, siempre predominó el canto de victoria. No tenemos miedo. En enero fuimos a orar y a ayunar en un cerro para pedirles a Dios que nos ilumine para ver nuevas acciones. Fue que en ese mismo mes tomamos el acuerdo de peregrinar 4 días desde Simovel hasta Tuxtla Gutiérrez. En fecha 23 de marzo al 26 de marzo. Así está el caminar del pueblo creyente de Simojovel. Ahora su lucha no solamente se centra en Simojovel, sino solidarizándose de las distintas luchas en otras partes. En la lucha no hay derrota. La derrota está en los que no luchan. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Padre Marcelo, si quiere compartirnos también su palabra. Buenas noches, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Con respeto y cariño comparto con ustedes mi pequeño caminar como coordinador de pastoral social de esta diócesis y de la provincia de Chiapas. Agradezco profundamente en que Dios me ha permitido estar en el corazón de los sobrevivientes de Acteal, porque ellos y ellas me enseñaron a hablar y caminar. Me enseñaron a perder miedo. Muchas gracias, mujeres, hombres, niñas y niños, ancianos y ancianas, sobrevivientes de Acteal, que aquí están presentados pues por María, por Antonio, pues los invito a que le demos un fuerte aplauso a ellos, de veras son dignos de reconocer sus luchas. Agradezco también al pueblo creyente Simjobel, pues al llegar en ese lugar vi en el corazón de los servidores y servidores de la iglesia un gran camino de lucha por la vida. Allí me enseñaron a caminar y peregrinar por defender la vida tan amenazada. Gracias por el testimonio de la lucha de ellos y ellas. En realidad, yo creo que no es que yo llegué y comenzó a caminar, más bien ellos me enseñaron a caminar, pues en el corazón de ellos ya estaba la llama y los pasos firmes. Agradezco profundamente el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, porque con su experiencia de proteger a los defensores de la vida, ha sido posible el fortalecimiento y crecimiento de mi caminar. Muchas gracias, Fray Iván. Agradezco también a SWEFOR por la lindura de sus corazones en el acompañamiento que me están dando en mi caminar por la defensa de la vida. Gracias a todas y todos. Desde la fe venimos acompañando al pueblo de Simjobel por toda la situación de violencia que se vive, que ya ellos ya expresaron su palabra, causado por narcopolíticos, alcoholismo, asesinatos y otras cosas más. Al recibir el servicio de coordinar la pastoral social, vamos acompañando varios pueblos de Chiapas para la defensa de la vida, de tierra y territorio. Acompañamos a hermanos y hermanas que están viviendo desplazamientos forzados por la violencia, caso Chalchihuitán, Chenalbó, Chabajebal. Acompañamos también como tratando de mediar algunos conflictos de pueblos que hay muchos y vemos que en realidad la gran importancia de este Festival de la Palabra ante el anestecimiento del nuevo gobierno, este sí es muy importante esta reunión. Hay muchos pueblos que están anestesiados ya por los proyectos. Hay muchos que luchaban, ahora ponen su esperanza ahí, ahí quedaron anestesiados, pero la situación no veo que se mejore, sino más bien se empeora más. Esta es mi pequeña experiencia y pues como mencionaron el consejo parroquial, el que nos ha fortalecido mucho ese canto de victoria, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más, quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Pero parte también de la lucha es, parte del festival, debe haber canto, entonces yo no sé si les falta el respeto que los invito a que cantemos este canto, no tenemos miedo porque la situación que escuchamos sí genera miedo, pero el encontrarnos debe quitar el miedo. Y los invito a que nos pongamos de pie, ya que me queda pues es 2 minutitos, y cantar este canto, no tenemos miedo. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Empuñamos las manos y cantamos otra vez. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. ¡Viva la lucha por la defensa de la vida! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Marcelo, compañeros de la parroquia de Simojobel, por seguirnos transmitiendo fuerza y luz y canto y dicha y celebración. Gracias. Vamos a seguir compartiendo la palabra con los compañeros, las compañeras enfermeras. Viene representando la lucha del sector salud la compañera Emma Escobar López, que nos va a compartir también. Gracias, hermanos, hermanas, por la invitación, y gracias también al Fraiva por tomarnos en cuenta y estar aquí con ustedes y compartir la experiencia que hemos tenido nosotros como enfermeras, como médicos. La experiencia que tenemos, que hemos tenido como médicos y enfermeras en la lucha de la defensa de la salud abierta, de la salud gratuita y de la salud digna. En el año 2017, el 3 de abril, con previa ya asamblea de los trabajadores de salud, viendo la necesidad y la gran problemática que tenemos aún, pero que se estaba exacerbando en esos días donde nosotros como servidores de salud veíamos la carencia que había en nuestros hospitales, en los centros de salud, en las casas de salud, donde los reportes de los compañeros, los reportes de la población no eran nada alentadores para nadie. Decidimos nosotros 15 enfermeras, éramos 11 enfermeras y 4 compañeros hombres. El 3 de abril decidimos entrar a una asamblea, a una huelga de hambre, perdón, porque las peticiones que le habíamos hecho al gobierno, tanto federal como estatal, pues no encontrábamos eco, no encontrábamos respuesta, porque no teníamos medicamentos, aparatos para tomografía, de rayos X, de ultrasonido, y los pacientes se nos morían porque no teníamos nada. El esquema de medicamentos y antibióticos que teníamos que ponerle a los pacientes para que ellos salieran con determinadas enfermedades e infecciones no había. Entonces, hartas de esa situación, que nosotros como defensoras de la salud, como servidoras de la salud, teníamos la obligación y el derecho en la defensa del pueblo, porque no había nada, no teníamos nada. Los pacientes prácticamente tenían que salir, comprar sus medicamentos, pagar sus estudios que tenían que hacerse afuera de los hospitales. Decidimos nosotros entrar en la huelga de hambre el 3 de abril por la situación grave que estábamos pasando y que aún estamos pasando. Empieza el gobierno a reprimirnos, a cesar a los compañeros que estábamos en la lucha. Al principio cesaron a 15 compañeros. Entramos nosotros a la huelga de hambre el 3 de abril, terminamos el 10 de abril la primera etapa, donde pues con el gobierno no se contaban. El gobierno solamente nos firma una minuta donde se compromete a dar medicamentos a los hospitales, a los centros de salud, a mandar técnicos para que arreglaran los aparatos de los hospitales grandes, que era el Hospital de la Mujer en Tuxtla, el Hospital Gómez Maza, y al final de cuentas pues no cumplió. Terminamos la etapa de la primera huelga de hambre no vimos nada, decidimos volver a entrar a la huelga de hambre el primero de mayo, donde esa huelga de hambre dura 23 días. Otra vez el gobierno se compromete a abastecer de medicamentos los hospitales, se vuelve a firmar el adendo, donde aquí el Fraiva, ellos llegaban de madrugada a la hora que se les pedía acompañarnos para ver que el gobierno hiciera caso a las peticiones que se le habían hecho, pero al final de cuentas pues no hubo nada. Afortunadamente fuimos asesoradas, donde toda esta situación de malos manejos de la Secretaría de Salud con los trabajadores, que al final de cuentas implicaba la atención del pueblo, teníamos que hacerlo público, con el acompañamiento del Fraiva, de la ONU, de Amnistía Internacional, dándole recomendaciones al gobierno que era urgente que atendiera la problemática de salud. No pasó nada. Dieron algunos medicamentos, como decían los compañeros, el gobierno pareciera que somos sus enemigos, que no somos el pueblo a quien tiene que servir, al que tiene que dar, porque los servidores públicos para eso estamos, para atender al pueblo, para dar lo que necesita. Todos somos pueblos, independientemente tengamos un cargo, estemos donde estemos, todos somos pueblos porque todos somos hermanos, todos necesitamos de todos, pero pareciera que el gobierno pues es de otro mundo porque no nos ve como hermanos y no nos ve como pueblo. Porque al estar nosotros como trabajadores de salud exigiendo lo que dice el artículo 4, que tenemos derecho a la salud gratuita, a la población abierta, que se le debe dar una atención digna, pues ese derecho constitucional no se lleva a cabo. Pasamos ya a la segunda etapa de huelga, pues esperando, ¿no?, la respuesta del gobierno. El día 20 de abril termina, en diciembre, el 26 de diciembre levantan, a respuesta de eso, el 26 de diciembre levantan la carpeta de investigación de los 14 personas que estuvimos ahí, toman preso al compañero Límbano, Chusita, que es hoy la líder de la sección 50, huye a la ciudad de Oaxaca sola, la van a esconder porque eso es lo que teníamos que hacer mientras se daba el proceso de amparo. Nosotros nos vamos a la Ciudad de México con mi compañera Verónica y la química Modesta, que son las que hemos andado pegadas en esta lucha, buscando apoyo al Congreso, Derechos Humanos de México, y pues no encontramos nada. El día 26 de diciembre, pues huye Chusita, agarran al compañero Límbano y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya lo agarraron, ya pues, y a nosotros pues investigando, ¿no?, de nuestro trabajo nos decían, pues huyan, váyanse porque ahí vienen, o sea, era intimidación, era represión, era persecución que nosotros teníamos porque no podíamos vivir en paz. Pasa esa etapa de persecución, decidimos nosotros entrar a como trabajadores a un proceso de que teníamos que estar nosotros en el poder, porque decíamos, no podemos estar así, solamente creíamos o creemos que por ahí nosotros podemos hacer algo. Afortunadamente ganamos la sección 50, que hoy es el líder Chusita, pero aún seguimos todavía. El día 26 de diciembre, antes que el gobernador Manuel Velasco saliera, Nosotros le llevamos la carta donde exigíamos que los medicamentos que había prometido, que aún no nos habían dado nada, que no había dotación de medicamentos en los hospitales, en los centros de salud, y que solamente estaban abriendo centros de salud y hospitales, fantasmas, elefantes blancos, como se le dice, porque solamente lo inauguraban, y no había médicos ni medicamentos. Y la población, pues igual. Vamos al Parque Central, al Congreso del Estado, donde él ya va a entregar el puesto al actual gobierno, que es Rutilio. Pues, ¿qué pasa ahí? Llegan los compañeros también de los desplazados de Chenaló, entramos ahí juntos, como dice, por azares del destino, pues nos juntamos. ¿Y qué es lo que nos hacen ahí? Pues la represión. La represión, Chusita la arrastran ahí, como dice, literalmente en la plaza. Agarran preso al compañero Víctor Hugo Zabaleta, que es un médico también de la Secretaría de Salud. Toman como rehén a la compañera Verónica, la encierran en el Palacio de Gobierno durante muchas horas. Y pues ese día fue terrible, porque nosotros buscando al doctor a ver dónde lo habían llevado, porque teníamos miedo de que fuera también él desaparecido. Estábamos de fiscalía en fiscalía buscándolo y no nos daban razón de él dónde estaba. Hasta las 2 de la mañana fue que lo encontramos. Nos dijeron, no, pues en tal lugar está, vaya. Lo encontramos, lo liberan, afortunadamente lo liberan, porque estamos unidos con otras organizaciones que nos apoyan. Y es lo importante aquí, que nosotros como pueblo, independientemente de qué sector seamos, tenemos que estar unidos, tenemos que hacer la fuerza juntos, porque solos, como dice, nos van a llevar al baile todos. Nos apoyan los compañeros de la sección 7, los maestros. Ellos hacen un poco de presión y liberan al compañero Víctor Hugo. En ese mismo momento nos trasladamos al Palacio de Gobierno, donde también liberan a la compañera Verónica. Eso es ya estando en el poder, ya como establecido jurídicamente, legalmente, como sección 50, representando a los 25,000 trabajadores de la Secretaría de Salud. Aún seguimos en la lucha. Tenemos ya la propuesta del gobernador actual, donde ellos reconocen pues toda la atrocidad que han hecho con el pueblo y con los trabajadores. En el momento cuando nosotros exigíamos medicamentos, decían que no había. Inmediatamente de que Chusita toma posesión, se hace la comisión mixta de vigilancia de los medicamentos con los compañeros de la sección, y se encuentran toneladas de medicamentos caducados en bodegas, perdidos, con millones de pesos. Y ellos nos decían que no había medicamento. Es para nosotros un crimen lo que ha hecho el gobierno, porque mientras nosotros pedimos medicamentos para la atención del pueblo, ellos decían que no había. Actualmente son más de 4,000 millones de pesos que le deben a los trabajadores, más todo ese medicamento que se perdió en las bodegas de la Secretaría de Salud. Está pendiente aún el juicio político para Manuel Velasco, porque no es justo. Nosotros creemos que no es justo todo lo que ellos han hecho con el pueblo. Somos pueblo todos, nosotros somos trabajadores, pero también tenemos la obligación, nosotros como trabajadores, de no quedarnos callados, de denunciar las anomalías que han habido, porque todos somos pueblo. Nosotros en un momento estamos como servidores, sirviendo y curando. Y tenemos otro momento también donde nosotros necesitamos que también nos atiendan y nos curen. Por eso es la necesidad que tenemos que estar todos unidos, que tenemos que estar todos juntos y sobre todo no callarnos, denunciar cualquier anomalía que haya en cuestión de salud. ¿Por qué? Porque dependiendo de nosotros, de cuánta denuncia hagamos, de que no nos quedemos callados de la atención que nosotros damos y que recibimos, vamos a estar nosotros cada vez, vamos a recibir esa atención que merecemos. Pues eso es todo lo que les digo hasta el momento. También pedir una disculpa, porque no todos los trabajadores atienden como debe de ser al pueblo, y que cuando esa atención no sea adecuada y se sientan ustedes agredidos por la institución o por los compañeros, también se denuncie. Hay buzón de quejas en los hospitales, en los centros de salud. No nos dejemos, hermanos, no nos dejemos, y conforme nosotros denunciemos y exijamos, esa atención se va a ir dando. Gracias. Gracias, compañera Emma. Vamos a finalizar compartiendo la palabra que nos mandan los compañeros de la Qué Huelga. Me pidieron que leyera lo que escribieron para esta celebración. Entonces voy a comenzar. Palabras de la Qué Huelga para el aniversario 30 del Fraiba. La libertad de la palabra es un derecho natural tan antiguo como el habla misma. Hacer radio libre es ejercer ese derecho. Antes de empezar, queremos agradecer la invitación que nos hicieron para participar en este encuentro y en este aniversario número 30 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Por sugerencia de los compas que organizaron la mesa titulada Defensoras, Defensores y Periodistas, queremos iniciar hablando de nuestro proyecto comunicativo. Posteriormente, hablaremos de nuestra experiencia ejerciendo el derecho a la comunicación y la información, y finalmente la importancia que para nosotros ha tenido la colaboración con el equipo de medios del Fraiba. La Qué Huelga, para aquellos que en este encuentro no la conozcan, es una radio libre, transmitiendo en frecuencia modulada, ubicada en la Ciudad de México y cuya señal actualmente y desde octubre de 2018 se encuentra interferida. La radio Qué Huelga nació en un mes de abril de hace 20 años, en el contexto de la huelga estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inicialmente, el objetivo de quienes nos legaron la radio fue el dar a conocer la información que se generaba desde y para el movimiento estudiantil, además de combatir la difamación y la invención de un sujeto juvenil delincuente, ocioso y alterador del orden público, que los medios masivos de comunicación generaron contra los estudiantes huelguistas y difundieron entre la sociedad en general. Esta situación nos permitió reconocer la importancia de combatir la difamación a través de la emisión de las voces de quienes luchan y resisten. Es por ello que hasta ahora, quienes sigan nuestras transmisiones, escucharán los testimonios fieles de quienes luchan, sin mediaciones ni interpretaciones nuestras. Desde 1999 construimos una radio y un espacio de comunicación libre, cuyas ondas libres emitidas a través del 102.9 FM nos permitieron ejercer nuestro derecho natural de comunicar, la elección de enunciar y la capacidad de crear, no solamente información, contenidos y canales de comunicación, sino también relaciones con otros compañeros que luchan en los medios libres. Esta posición implicó que la radio se autodefiniera autogestiva y autónoma, es decir, que estuviera guiada por sus propios principios, historia, asamblea y nociones de comunicación construida, cuidada, reparada o renovada por quienes la integraban. En este camino nos dimos cuenta que para mantener la libertad de expresión era necesario establecer una independencia respecto al Estado, quien regula y limita los contenidos en aras de proteger sus propios intereses. Entonces, nuestra consigna es: no necesitamos permiso para ser libres ni para ejercer nuestro derecho natural a la palabra. La Qué Huelga está conformada por una colectividad que trabaja de forma voluntaria, sin recibir ninguna remuneración a cambio. Nos congrega tan solo el compromiso que nosotros y nosotras mismas nos proponemos. La participación en la radio responde al deseo de crear un espacio y los medios para la circulación libre de las ideas. Uno de nuestros mayores desafíos es lograr que la participación sea efectiva, es decir, que ayude a reconstruir continuamente ese espacio libre donde no existan relaciones de dependencia y pasividad. En este sentido, pensamos que la socialización de los conocimientos nos permite hacer de la radio una herramienta para la creación de prácticas y lenguajes nuevos para mundos nuevos, comunicación clara y sin comerciales para hermanar personas y colectivos. En la radio se amplifican testimonios y se crean lenguajes, relatos e imágenes que fortalecen la lucha y que van y vienen entre los distintos frentes de lucha. En este camino colectivo nos hemos acercado con muchos y muchas compas en varias latitudes del planeta, con quienes hemos construido comunidad a través de la radio, como ocurrió con nuestros compas en Grecia y aquí en Chiapas. En 2015, reflexionamos en torno al quehacer de nuestros espacios y medios de comunicación, así como sobre el quehacer y la participación de los medios libres en las luchas sociales. Propusimos la creación del Sistema de Información de la Resistencia, como un ejercicio de coordinación entre los espacios de comunicación y aquellas personas y agrupaciones que luchan con el fin de que formaran parte de tareas informativas, haciendo llegar información y contenidos informativos. De esa propuesta hemos tenido la satisfacción de reconocer que uno de esos esfuerzos por mantener la coordinación, acompañamiento, colaboración y compañerismo con esta radio y los medios libres ha sido con nuestros compas del FRAIBA. El trabajo realizado ha implicado transmisiones de eventos, asesorías, producción de audios y la realización de la retransmisión del NotiFRAIBA. Actualmente, nuestra querida radio que huelga se encuentra interferida y en medio de una campaña de aniquilamiento. Desde el año 2006, con la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico se consideró como un bien nacional, con lo cual se criminalizó el uso libre de la frecuencia modulada para todas las radios comunitarias, indígenas, independientes y, por supuesto, también a las radios libres como la que huelga. Las represalias contra el uso del espacio radioeléctrico y el ejercicio del derecho a la comunicación y la información a través de las radios libres y comunitarias ha adquirido varias formas. Una de ellas ha sido el decomiso de equipos de transmisión, persecución y asesinato de los integrantes de las radios en varias poblaciones del país. La otra forma de criminalización y represión ha sido la interferencia de las frecuencias libres. Las agresiones que hoy vivimos forman parte de una campaña emprendida durante la década pasada, pero que en los últimos 4 años ha cobrado mayor fuerza. En 2015 fue destruida la cabina de nuestros hermanos y hermanas del colectivo Regeneración Radio. En 2017, el Instituto Federal de Telecomunicaciones vendió al empresario Eduardo Henkel la frecuencia del 105.3 por donde emitían nuestros compas. Aunado a esto, en octubre de 2017 se dio a conocer un proyecto de modificaciones al Código Penal y a la Ley Federal de Telecomunicaciones que impone penas de 2 a 5 años de cárcel, sanciones económicas hasta por 300 días de multa y decomiso de equipos a quienes operen estaciones sin contar con la concesión otorgada por el Estado. El proyecto legislativo sigue sin aprobarse, pero los decomisos, interferencias y acciones ilegales siguen operando contra las radios libres. Para nosotros, nosotras, el trabajo colaborativo que ha significado la realización del NotiFRAIBA ha significado un esfuerzo colectivo por escuchar, compartir y llevar la palabra de los pueblos, las organizaciones y las y los sujetos que resisten y defienden la vida. Con este trabajo colectivo, las y los que resisten y defienden toman el espacio radiofónico para denunciar y exigir al Estado, para demandar el respeto a sus derechos y para celebrar la vida. El esfuerzo de las compañeras y compañeros del FRAIBA y la que huelga que realizan el NOTI es también una forma de acompañamiento, de resistencia y de hacer comunidad, de apropiarse de los espacios comunicativos para demostrar que no hace falta ser profesionales, sino de ser compañeros y compañeras, de querer organizarnos para compartir. Cual poema de Ricardo Reis, esta relación nos recuerda esas palabras que nos sitúan frente a nuestras y nuestros compas de lucha. Sin esperanza ni destino que sepamos, somos ciegos, que ven solo a quien tocan. Esta relación ha tenido como resultado una constante realización y difusión del NotiFRAIBA, uno de los pocos noticiarios de derechos humanos en México que sigue apostando por vincularse con los medios y radios libres comunitarias. La interferencia que impide a las ondas hertzianas del 102.9 llegar a los radios de nuestros y nuestras escuchas, apenas es una manifestación de la campaña de aniquilamiento de las disidencias. Frente a este panorama enceguecedor, reafirmamos la importancia de caminar juntos. En los años hasta ahora más crueles de la guerra en México, aprendimos a acompañarnos, a colaborar, a reconocernos y a ampliar nuestras voces y las voces de quienes luchan. Y hoy, en los tiempos del supuesto gobierno democrático, invitamos a todas y a todos a no callar, a seguir amplificando las resistencias sociales y las iniciativas para crear otros mundos de libertad, de alegría, sin represión y sin ogros filantrópicos que decidan por nosotros. Felicidades, compas. Pues muchas gracias a los compañeros y compañeras de la Qué Huelga, que están por allá atrás en la parte técnica, siempre con mucho ánimo. Pues nos toca hacer el cierre de esta mesa, tratando de hacer una síntesis, ¿no?, de lo que implica ser defensor y defensora de derechos humanos en un país como este, de lo que implica ser periodista en un país donde nos asesinan todos los días desde hace muchísimos años, donde es un oficio peligroso, donde nos enfrentamos a un mismo monstruo lleno de odio, de violencia, de muerte, de despojo, de ambición, donde nos organizamos de muchas maneras. Me sorprende, me emociona todas las formas que describimos en que nos estamos organizando desde muchas trincheras, en las asambleas comunitarias, en los hospitales, en las comunidades, como colectivos, como periodistas, como las parroquias, como un montón de formas en las que nos organizamos y también un montón de estrategias que estamos creando. Decía una canción de los años 60, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que la rabia se convierta en estrategia y que esa rabia nos movilice al accionar diario y cotidiano? Y nuestras estrategias están siendo de un montón de maneras, ¿no? Estamos desde lo jurídico, desde la presión social, haciendo caminatas de kilómetros, haciendo huelgas de hambre, rezando, cantando, apostando por lo artístico, por la pintura, por el baile, haciendo protestas, cerrando carreteras, inventando poemas. Son muchísimas las formas creativas en las que estamos resistiendo y en las que estamos luchando. De verdad reconozco y admiro la lucha de todos nosotros, de todas nosotras, que desde nuestros espacios estamos intentando defender esto que queremos y en lo que creemos. Es muy importante y muy conmovedor la forma en la que seguimos nombrando a quienes ya no están, a nuestros compañeros y compañeras que en esta lucha han dejado el mundo material, el mundo terrenal, y siempre está la premisa de seguir honrando su existencia, ¿no?, con nuestros actos cotidianos, de honrar a quienes no están, de recordar su memoria, de recordar su legado, su palabra, su mirada, su abrazo, de todas estas personas que viven y que están en nuestros corazones con su lucha cotidiana. Cristóbal mencionó algunos de su colectivo, pero podríamos aquí pasarnos un largo rato mencionando a quienes ya no están, pero que de muchas maneras nos han dejado la tarea de seguir honrando lo que son y lo que dejaron en este mundo. Me gusta mucho la forma en la que los compañeros de Simojovel nos recuerdan la importancia de la gratitud, ¿no? Agradecer a quienes están con nosotros en las buenas y en las malas. Y pues varios de ustedes, pues nos conocemos, muchos de nosotras, ¿no?, las caras conocidas de quienes nos abrazamos en los pasillos, quienes nos encontramos en las marchas, quienes nos encontramos en estos momentos de celebración, pero pues estamos justo en las buenas y en las malas reconociendo lo que hacemos y lo que somos. Que la consigna siga siendo la victoria, que el miedo, cuando sea muy grande, se haga chiquito, abrazándonos y estando juntos y caminando, y entonces ese miedo deje de estar, y que tengamos siempre la capacidad de cantar, de reír, de gozar, de abrazarnos, porque como decían los compañeros, la derrota está en quienes no luchan. Mientras tanto, nosotros seguiremos luchando, cuidando, defendiendo todo lo que amamos de la vida. Muchas gracias. Bueno, le coy uts alaltak mini kansatik kaiti se kushilans loil tikus kalaltik li hayim chodatik ta tas bati ti chotle vali tikli juduk chanos adum tas bilta batsi koptik tsotsil kuchala kaitik tikuchas loil alti tis chani balti tsomle hamtelita tamesha hech kuchal dashal hati tas toholal ti vinik ansatik it's called out tik el tas el tik kushlal tik hech kujal takas lang op ti defensora si hat it's called out tik it's el tik batel ti tas el tik kushlal tik hech kujal ta shali glikuts kalal tik et sots koplal ta melel oi bokolil oi utsenta el il bajinel kujal kota pasel tas tojolal tik ti kuts kalal tik liti padre iyal ik kujal ti oi chi il bahinel ti teta tabu oi skal dik ti chak ti amtele na ti kets kotol dik majuk bochuk no skol da tik tas kelel ti amtel al batel ti tas kol da bati gele oi bokolal kuchel no stok tas to holal li kuts kalal tik ti posta van hetik anse tik lie i yets bokolik no stok kosiko ta pasel ahvalil mushi stamuk muskel musventa hate huduk tis bokolile halek tili tsobolutike kuchel ahyalik kujala yich alel timelit sobolodi kodol dige ha utsakel da venta shi bata alel tilie i hun no shtok kujala yalik kujala yalti ayeh loel kujal ti radio shi shi tis bit de kashlan ko behati kujal ti ash helum tasel el ti ayeh ti loile hala hun ti kusi ha ono shki cho tiktal di butike yun la hamal ti kusi ukta alele ha ma kujal da shale ma kukla ali oyuk la libertad si hala ti hamal ukta alele ti mula shki stik makbele pero kai di shano shtok kushelan sbokolal kushen sbokolik uts alele ti ma ok nosh li ali las pasik representar ti bocho la yaik ta nael ti kushelan ti yam telige pero ha chu tik tas kotol tik ha yuk uchal ta shich alel ta shichik milel me laval kosimusha kubintas toholal ti ahvalile chavich milel chavich nutzel el kanel nak el ep kosich kota pasel pero hati mu kubinti kuskalal tak vinik ansatik haich elan khuduk tis helum tasubil ta bazigop tsotsil boch mukshay belex melolaleta melel tsots kush chkota kondontik tik kosich kota nan ta pasel porque hoy subo kolilal hoy uts intael tak toholal tik ti yon timuk tikil ahvalite ke kuchalahyal mushelas kanik ti skadik ta ayel ti kosi ti noptik ti butik ti bats evinik ansutik ti tahtek lumaltik ti buk ti kuk oyutik ke pero hates bokolilal ta shalas helik hutuk o chichik kistik makbel ti kosi hatak kanta skaldik hech kujal ti kuts kalaltik li kujal ke huelga la yichik makbel ti yaya skops lo ilige pero hech eran las tson batik kotoltik las kelik batel hech kujal kil ti kuts kalaltik ta simohobel lek kubis bati kusis pasige pero oi subokolik oi uts entail das tokolalik nostok haich elan huduk la ich loel talita tita ditas bati meshae i haich no sta tokolalik nostok kuts kalal tak miniketik ansetik haich elan tahmak tik ti ayeh ti loel ti litana li kagale pues vamos a allá afuera, el espacio de celebración, vamos a tener teatro, música, está el Museo Migrante, entonces los invitamos a compartir aquí al lado y a seguir celebrando. Gracias.